En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rugnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos. Buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos al programa número 75 de La Trama. Y estamos arrancando este programa especial con un número redondo en el año, el 75 aniversario de AEWA, además todos 75, desde Radio Camacuá. Y quiero darle la bienvenida en el día de hoy a este programa que ha tenido tantos co-conductores en su primera temporada, a Javier Pérez Cebeso. Es un honor tenerlo entre nosotros. Buenas tardes, ¿cómo andan? Entre nosotros yo y todas mis personalidades. Sí, ¿qué pasó? ¿Se fueron todos hoy? Porque no tenemos ningún Nacho en el estudio. No sabemos Si esto va a generar un desequilibrio universal. Un exceso muy grande, Nacho, durante todo el año. Hay que compensarlo ahora. Tengo que decirte que es raro. Le mandamos un saludo a Nacho Ramos, que nos estará escuchando desde ¿dónde está algún Nacho? Lugar. Nacho Ramos... ¿Avisó que iba a faltar? Avisó, sí. Ah, bueno, en el día de hoy tenía una entrega en la facultad que está cursando. La facultad que nos agasaja. Una facultad muy, muy interesante, muy seria, muy... ¿cómo explico? Tanto la queremos. Sí, exactamente. Y bueno, por eso la entrega era hoy, así que como todos sabemos, las buenas entregas se deja todo hasta los últimos minutos. ¿Pero ya entregó? ¿Se sabe si entregó o no se sabe? Yo supongo que no. Que eso está tarde. Nos enteraremos en el informativo. Vamos a enterarnos seguramente, porque capaz que incluso hasta nos está escuchando, quién sabe. Puede ser. Y quiero mandar un saludo también a Nacho Álvarez Viña, que lo encuentra el día de hoy cubriendo la asamblea de Banco Oficial en el local de su hotel. Esto que viene es un tema muy importante por el que viene pasando a EBU este año. Y bueno, se está decidiendo allí el futuro del diferendo que mantiene el Consejo de Banco Oficial de AEBU con el Banco República. Así que vamos a empezar entonces este programa. En el día de hoy vamos a hablar de dos temas vinculados a dos anuncios del gobierno, podríamos decir. Sí. El primero, vamos a hablar de el anuncio de designación de Ernesto Kremerman como nuevo director de Televisión Nacional de Uruguay. ¿Sabías, Javi? Sí, me enteré. Kremerman que se desarrollaba hasta hace poco como asesor de Ramela en la Radiodifusión Nacional del Uruguay, en la Radio Uruguay, la radio pública, y bueno, ahora pasaría a desempeñarse en este nuevo puesto en Televisión Nacional de Uruguay, que trajo algunas preocupaciones de la sociedad civil. Sí, justamente porque además de ser asesor, es titular o participa en grupos que tienen la titularidad de radios comerciales, y eso contravendría la legislación actual y el espíritu también de la legislación actual sobre medios para poder dirigir medios públicos. Claro, sí, además es bastante clara la ley, creo que en el artículo 159 dice quien tiene participación directa o indirecta en algún medio de comunicación, dice radio, televisión, incluso la amplía, por ejemplo, agencia de publicidad, no puede formar parte de los medios públicos. Es bastante clara no es fácil la interpretación, es bastante clara la normativa en ese sentido. Vamos a estar escuchando en un ratito a Gustavo Gómez de la Coalición por una Comunicación Democrática, una de las organizaciones, en realidad, como lo dice su nombre, una coalición donde participan muchas organizaciones de distinta índole, de distintos lugares, con este fin, ¿no? Que es defender la democratización de los medios de comunicación, que en estos días lanzó un comunicado expresando su preocupación por esta situación de titularidad que tiene Kremerman previo a asumir la dirección de TNU, de Televisión Nacional Uruguay. Y bueno, conversamos con él y vamos a estar compartiendo entonces sus declaraciones más adelante. Y más tarde vamos a hacer un contacto telefónico, y esto tiene que ver con otro anuncio del gobierno. Fueron aprobados ¿cómo decirlo? Eventos transgénicos, dice la noticia. Para mí es un poco... Eventos transgénicos. Es medio raro. Sí, como medio abierto. Pero lo que podemos decir es que... Concretamente, ¿qué son? ¿A qué nos reunimos con eventos? Podemos preguntárselo mejor a Pablo Galeano, bien, con quien vamos a estar conversando telefónicamente de redes Amigos de la Tierra. Pero lo que se entiende por eventos, por lo menos superficialmente, estamos hablando de cuatro variedades de soja y de maíz transgénico que estaban pendientes de aprobarse desde 2010, que fue solicitado por parte de la empresa Monsanto al gabinete que está encargado de aprobar estos temas, y esto venía trancado. Y finalmente se aprobó con el voto en contra del Ministerio de Salud, ni más ni menos, y la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Estos dos ministerios votaron en contra. Y bueno, por supuesto, también esto genera una señal de alarma, una luz amarilla para las organizaciones que están dedicadas a este tema. Y como hace poco estuvimos con Pablo Galeano en estudios conversando justamente sobre un documento, un informe que realizó Redes Amigos de la Tierra luego de los 20 años de la aprobación de transgénicos en nuestro país, nos parecía que estaba bueno poder conocer un poco más sobre estos cuatro cultivos y bueno, ver entonces qué implicaría esta aprobación. Ahora, si les parece, vamos a contarles cuáles son las vías de contacto para comunicarse con La Trama. Comunicate con La Trama. Somos Radio Camacuá en Facebook, Twitter e Instagram. O también escribinos por WhatsApp al 092 80 26 40. Nos pueden escribir por Telegram también, si así lo desean. Tanto ¿funciona el Telegram? Funciona. Sigue vivo. Funciona y con fuerza y cada vez más. Tanto al 092-80-2640 como al canal. Los stickers de Telegram. Yo creo que somos personas mucho más comunicativas, mucho más simpáticas. En Telegram. En esa red. Telegram. Sí. Puede ser. Sí. Tenemos como otro aire. Sí. Como cuando uno se va a la peluquería, ¿viste? Que tiene como la cara. Salís distinto, ¿viste? Sí está. Soy yo, pero soy otro a la vez. Sí, esto que voy a decir es un poco malo de mi parte, pero lo voy a decir igual. Tiene un corte generacional. ¿Telegram? Sí. ¿Vas para plus 30, decís? No, al revés. Ah, ¿para al abajo? Al revés, claro. ¿Sí? ¿Qué te parece? Es que por WhatsApp estoy recibiendo mucha cadena. Que está bien, pero la gente creo que cuanto más edad tiene, más tiende a reenviar sí, claro. Comunicados, estampitas, virgencitas. Sí, el reenvío fácil está fuerte. Está fuerte. Y bueno, y más en esta fecha, ¿no? Digo, yo hablo de gente, seres queridos también, ¿no? Pero es cierto que en Telegram eso no pasa tanto. Hay otra ética. Es otra onda. Es otra ética. La ética de Telegram es distinta. Es un poco lo que pasó con Facebook. Y que fue como derivando en otras redes sociales. Donde la juventud por ahí se... Sí. Hay que estar en todos lados, creo no, yo. No, pero es cierto que igual las redes sociales han ido separando, o segmentándose para diferente público. Incluso el otro día escuchaba un comunicador que trabaja en un ministerio que decía que algún tipo de noticia la publicaban más en Facebook para recibir cierto público, y algún tipo de noticia, si querían, por ejemplo, apuntar a público joven, no lo iban a publicar en Facebook, lo iban a publicar en Instagram, porque respondía mucho más el público joven en Instagram que en Facebook. Así que es cierto que hay una segmentación de la red, no es un campo abierto donde todos están al mismo tiempo, sino que están segmentadas, o sea, hay público, diferente tipo de público que están en diferentes tipos de redes sociales. Entonces, bueno, por eso también es importante decir que estamos en Telegram, porque bueno, esta radio siempre está a la vanguardia de los hechos y de los avances tecnológicos, pero también de los avances sociales, donde está la ebullición, donde está la gente moviéndose, así que, bueno, se pueden comunicar por Telegram también. Vamos a abrir la tarde con un tema elegido por Javier, y quiero comentarle a la audiencia también que hoy Javier está también... en una doble condición de co-conducción y está en las perillas también, porque tampoco está Lucía, no. Que también está en la Asamblea de Banca Oficial. Le mandamos un abrazo también a ella. Y bueno, por esta condición ahí de super persona, de pulpo parlante, Elegiste un tema para Elegí un tema, tarde. Sí, es de la banda Cursi y es un tema viejito, pero que me gusta mucho, muy divertido. Ese humor medio ácido que tiene Cursi a veces. Se llama Terapias Alternativas. Efecto la homeopatía, quiere probar con la reflexología. Concurre habitualmente con sus amigas todos los jueves a tirarse las cartas. Con el yoga ya no logra concentración y se cambió a un taller de libre expresión y se gastó vagón de cientos conectándose a los 0900, pero nada de eso, nada de eso le hace efecto, nada de eso, nada de eso le hace efecto. Sanación prana. Lógicamente que corre a apuntarse, buena ocasión para en el tema relacionarse. No le hace efecto la homeopatía, quiere probar con la reflexología. Y se gastó un montón de tiempo conectándose a los frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Información y entretenimiento al terminar la jornada en Radio Camacuá. A las 18 horas, Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU con Irene Rugnitz e Ignacio Álvarez. Y desde las 18:30, Gustavo Fernández Insúa abre Agenda Camacuá. Música, entrevistas, cine y toda la cartelera de la sala. En Radio Camacuá, la radio de AEBU. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Ahora en la trama, movimientos. Del audio, hijos de puta, manos arriba. Yeah. Les voy a contar cómo viene la cosa. El mundo se convirtió en un parque temático, lleno de cantantes melódicos y ángeles asmáticos. Dios expuesto a los demonios mediáticos. Se pido virgen de Guadalupe, caniquiles al destino errático. Yo como Rocky Balboa saco mi ropa vieja del ático. Vuelvo a pararme en la calle como un huracán estático. Todo lo que digo tiene un porqué, cada paso que doy es táctico. Porque lo mío manejo todos los eventos climáticos. Cada sonido es un soldado dispuesto a dar la vida. La guerra del audio comenzó, despídete de la familia. Ya sabes que esto será un viaje de idas. Ya tienes puesto los headphones, no hay salida. Esto es la guerra del audio. Todo lo que suena tiene un desenlace. Y ese desenlace puede ser lo que te mate en las calles. Esto es la guerra del audio. Todo lo que suena tiene un desenlace. Y ese desenlace puede ser lo que te mate en las calles. Mi ejército desembarcó en tu cabeza. Desnuqué a las tropas en las fronteras de tu conciencia. Crucé los Andes como San Martín y tu imperio es una hoguera. Olvida lo que aprendiste en la escuela, que más de la mente es mierda. Como un Che Guevara boreal estoy invadiendo tu hogar. Como un nuevo virus virtual te voy a formatear. Fuera de mi camino, no te hagas el duro. Ya perdiste, no es una amenaza, es un hecho, te lo aseguro. Estamos escuchando a Dante Spinetta, de Ilia Kuriaki, ¿verdad? Sí, sí, el mismo. La guerra del audio. La guerra del audio. Muy cómico. Igual, ¿él es el hijo de Spinetta? Sí. ¿Qué onda? Sí, sí, sí, sí, es. Es, creo que sí. Qué loco cómo le salió rapero, ¿no? Pensaba. Porque no, no. Bueno, sí, a Spinetta le faltó eso, ¿no? Porque hizo todo. Sí, no sé. O sea, justo. Justo le arrancó para ese lado. Sí. Pero bueno, me gusta mucho. No, no conozco mucho de antes Spinetta solo. Pero lo que hace Ilia Kuriaki está muy bueno y bueno. Y todo bien. Sí, con... ese, estaba viendo si es hijo de Lizardo Spinetta. Por las dudas, viste, había dicho que sí, pero me lo corroboré. Está bien, hay que chequear, claro. No sea cosa que nos venga. A ver, chequealo, claro. Claro, vamos a arrancar entonces, como les comentábamos, se informó, se comunicó la designación de Ernesto Kremerman como nuevo director de Televisión Nacional Uruguay, y esto al parecer violaría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debido a la vinculación de Ernesto Kremerman con un grupo de radios privadas. La Coalición por una Comunicación Democrática es una de las organizaciones que se ha emitido sobre el tema. Esta coalición nuclea varias organizaciones interesadas en la defensa de la democratización de los medios y expresaba su preocupación por este nombramiento, y por esto hablábamos con Gustavo Gómez, que integra la coalición, que nos comentaba justamente cómo se habían enterado de este nombramiento, porque además la coalición también participa en distintas instancias, y bueno, cómo se habían enterado y qué era lo primero que surgía a partir de esta noticia. Bueno, nos enteramos por la prensa, que todos los que participamos en la coalición nos enteramos por la prensa de la de la posibilidad de designación de Kremerman a cargo de estos organismos. Y como hemos participado del proceso de elaboración de la ley y su aprobación, e incluso ahora hay delegados de la coalición en la etapa de reglamentación de la ley, no, nos dimos cuenta que podría haber algún tipo de incompatibilidad con la norma. Y por lo tanto, estudiamos la situación y se emitió un comunicado advirtiendo de que, de confirmarse esta noticia de prensa, nosotros entendemos que habría una ilegalidad. Radio Camacuá. Puede ser lo que te mate en las calles. Después la guerra del audio. Todo lo que suena tiene un desenlace. Y ese desenlace puede ser lo que te mate en las calles. Ernesto Kremerman se desempeñaría entonces como director de Televisión Nacional a partir del 1 de enero, sustituyendo a Adriana González, quien estuvo en ese puesto desde hace 2 años. Es que está Adriana González. La verdad que la dirección de Canal 5 o de Televisión Nacional Uruguay ha estado también cambiando, las administraciones, los proyectos de los distintos directores, y hoy estamos hablando de esta designación de Ernesto Kremerman, y escuchamos a Gustavo Gómez de la Coalición por una Comunicación Democrática, que nos comentaba también cuál es la situación de Ernesto Kremerman al momento y qué es lo que contradice con la legislación vigente. Kremerman es propietario, titular de dos empresas que tienen cada una una radio, una en Montevideo y otra en Punta del Este. No es titular de la tercera, que es de Colonia, pero forman parte, digamos, de una marca común sobre bajo el nombre de Latina FM, pero no, esta tercera no está a su nombre. Así sea una sola radio la que tiene a su nombre, eso entraría en incompatibilidad con su cargo de director de TNU, que lo nombraron y todavía no ha sido nombrado. En tanto, el artículo 159 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, texto expreso, dice que un director de TNU no puede estar relacionado ni directa ni indirectamente con emisoras de radio comercial. Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá. Ahí está lo que vos decías, Javier, sobre la sí. Lo expreso de la ley. Sí, tenía acá la ley, entré a la página de Limpo para revisarla, y es clarísima. Dice, los miembros del directorio de, bueno, el servicio de radio y televisión público, y ahí se incluye la radio, obviamente TNU, conocido Canal 5, y todas las radios públicas, hay unas en FM, otras en AM. Bueno, dicen, no podrán tener vínculos directos o indirectos, con empresas o emprendimientos comerciales vinculados, y acá menciona, a la radio, a la televisión, a la publicidad, comunicación o similar, durante el periodo de la gestión. O sea, que la gente que esté, no puede haber conflicto de interés, básicamente, y es bastante amplio, porque viste que dice comunicación o similar, incluso por si queda alguna duda, alguna empresa de comunicación tampoco podría, pero en este caso es más que directa la relación, porque tiene es la radio, vínculos, ¿no? Directos e indirectos, porque sí. Tiene la titularidad de 2 FM, una de ellas en Montevideo, otra en Punta del Este, como explicaba Gómez, y además participa en un grupo que tiene la titularidad de otra FM en el departamento de Colonia. Está clarísimo, no hay dos lecturas en este caso. Hay veces que es medio complicado la lectura, pero en este caso es bastante sencillo. Es difícil también, digamos, no perder de vista, porque buscando un poco hacer un poco periodismo del periodismo, pero buscando un poco las notas que hay sobre el tema, se señalan un montón de aspectos y un montón de hitos de la carrera de Ernesto Kremerman, y hay artículos donde, por ejemplo, esto se omite. Es como, en realidad, esta cuestión de que también me parece que en Uruguay somos medios pocos y al final terminamos como siendo los mismos en varios lugares. Esta situación de estar asesorando también a Ramela por ahí hizo que a muchas personas no le llamara la atención, quizá que fuera este nombramiento. Vamos a compartir la última pregunta que le hacíamos a Gustavo Gómez, que tenía que ver justamente con bueno, más allá de la legislación, contraviene el espíritu de esta, en el sentido de salvaguardar la dirección de los medios públicos con respecto a la titularidad de los medios comerciales. La coalición hace una advertencia, no está acusando a que Reimann mande nada. En realidad la responsabilidad sería el Ministerio de Educación y Cultura si lo nombra, pero tiene que darse las dos cosas a la vez. Efectivamente, tiene que estar designado para ser director de TNU y a la misma vez ser dueño de al menos una emisora. Si, como pasa ahora, no es designado, no hay incumplimiento ninguno. O si antes de ser designado él ha completado la transferencia de las emisoras hacia otra persona, también superaría cualquier incompatibilidad. Uh-huh. Pero para eso tiene que hacer un trámite de transferencia, porque él no alcanza que la quiera vender o que inicie el trámite. Debería el trámite terminarse, transferirse con una autorización previa al Poder Ejecutivo, para luego sí no tener ningún tipo de problema con la legislación vigente. Ahí Gustavo Gómez explicaba en realidad qué tendría que pasar para que Ernesto Kremelman pudiera asumir. Está bueno lo que señala Gustavo Gómez, porque no es solo, como dice él, no es solo, bueno, la quiero vender y ahí ya estoy habilitado, no. La tiene que vender y además tiene que estar autorizado por el Poder Ejecutivo. Recordemos que trámites como estos normalmente llevan meses y meses. O sea, son trámites largos. Sobre todo para que esté la resolución del Poder Ejecutivo autorizando la venta y la transferencia de este medio, de un medio o de los medios de comunicación en este caso. Así que se deberían cumplir estos requisitos. Uno piensa que se van a apurar las cosas como para que Kremelman asuma en regla, ¿no? Me imagino. Pero no, la verdad no sé qué va a pasar. Pero me imagino que van a apurar y los trámites van a ser más rápidos de lo normales. O sea, excepcionalmente rápidos van a ser. Para solucionar esto, para que Kremelman asuma de acuerdo a la normativa, ¿no? Ahora sí vamos a escuchar a Gustavo Gómez, que hablaba un poco más sobre el espíritu de esta legislación y la importancia de que estén separados los dos sectores, público y comercial, con respecto a la titularidad de los medios. Sí, tenés razón que esto, la ley lo que hace es expresar una cuestión que es de sentido común. Si alguien es dueño de varios medios de comunicación privado que funciona y de alguna manera compiten con los medios públicos que va a dirigir, es un problema que debería ser tomado en cuenta antes de la aplicación de ninguna ley. No parece razonable, no parece una buena decisión que una misma persona se pueda entrar en conflicto de intereses esté a cargo de esas dos, en este caso emisoras. Por eso la ley lo estableció así, porque parece de sentido común que no deben juntarse esos dos cargos. Y por ahí pasaba entonces Gustavo Gómez de la coalición por una comunicación democrática. Y lo que quiero comentar simplemente es también la responsabilidad que le coloca el gobierno más allá. O sea, no se está denunciando, digamos, a Ernesto Kremelman, sino que se está observando, y la importancia de que las organizaciones sociales participen tiene que ver con esto, no tiene que ver con digamos, denunciar simplemente hechos que puedan contravenir a las leyes, sino también advertir sobre decisiones que ponen también en juego una legislación que se hizo para salvaguardar lo público, ¿no? De sí. Alguna manera. O sea, me parece importante esto de no estar acusando en realidad a Kremelman por tener la titularidad. No, obviamente de la no radio. Es un ataque personal, ni mucho menos. No, y recordemos que es una normativa que ha sido complicada, que se implemente cabalmente. También por eso es importante defender que se respeten en este caso, o en cualquier caso donde haya una violación a la normativa. Pero es una ley que fue aprobada, obviamente. Como cualquier otra ley, pero que ha costado que el gobierno la implemente. Hay varios pasos todavía que no se están dando. Por ejemplo, recordar algunos: la ley establece un organismo especial para hacer cumplir la normativa que se llama Consejo de Comunicación Audiovisual, que todavía no se ha formado. Hay algunas señales a nivel parlamentario para empezar a formar este organismo, pero todavía no se ha formado y ya tenemos 3 años, o sea, así de memoria, te digo, de ley de Servicio de Comunicación Audiovisual o ley de medios, como se le llama también. Y bueno, está ahí, es como una lucha importante para que la ley se cumpla, porque no solo la ley es texto, digamos, no cambia la realidad de por sí. Entonces, bueno, ahí hace falta que se cumpla. Y eso con el Consejo de Comunicación Audiovisual sería un gran avance. Hasta donde sé, en el Parlamento empezaron a reunirse una comisión que es la encargada de nombrar a los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual. Y también el Poder Ejecutivo tiene que nombrar a un miembro directamente que va a integrar el Consejo. Así que, bueno, ya están empezando los movimientos. Pero, bueno, todavía no está conformado este organismo. Y lo otro que todavía hace falta para implementar la ley totalmente es la reglamentación, que el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar la ley con un decreto, tiene que establecer cómo se va a aplicar en algunos casos puntuales la ley. Todavía el Poder Ejecutivo no la ha reglamentado, así que bueno, está como costando que poner los motores en marcha, no sé. Es una realidad que no es ajena en realidad a toda Latinoamérica. Con las leyes de medios ha sido complicado la implementación total, ¿no? Y tenemos por ejemplo el caso de Argentina, que era una buena ley con una implementación no tan buena. Pero después de un cambio de gobierno, ahora con Macri, terminó de despedazada la ley, ¿no? La desmembraron, por decirlo así, ¿no? La ley de medios en Argentina. Y bueno, estaría bueno que no pase lo mismo acá en Uruguay. O sea, que por lo menos que termine el gobierno y tengamos una ley y toda una institucionalidad robusta, como había previsto la ley. Esperemos que sea así. Vamos a ver el año que viene, va a ser clave para terminar de definir esas cosas que faltan para que se implemente totalmente la ley. Sí, sobre todo decir también que los medios comerciales siguen perteneciendo a las mismas 3 familias, en general, los más grandes, y eso es algo que está en el espíritu de la reglamentación y está en la democratización de un sistema de medios sano y democrático. Y por eso también es importante que la ley avance y avance la regulación. Y que avance también la participación social en estos procesos. Quiero recordar que este año el gobierno hizo un llamado a expresiones de interés. Todavía no hay, no sé si vos tenés información, Javi, sobre eso, para el otorgamiento de frecuencias de radio en el interior, sobre todo en el interior. Pero bueno, eso está en veremos. Y recordemos también que todo este proceso está ligado al periodo de gobierno, porque dentro de muy poco no se van a poder otorgar frecuencias, además. Entonces, si queremos ampliar la comunicación, si queremos darle lugar a gente que está haciendo cosas nuevas, que están buenas y que no está pudiendo contar con un espectro que es público, además, es necesario también que esto avance, que la reglamentación avance para poder otorgar nuevas frecuencias de forma democrática y no a dedo, como se hizo siempre. Sí. Y bueno, también nos corren los tiempos electorales, porque un año antes de la elección no se puede otorgar. Así que bueno, es un tema que bueno, me alegra haberlo abordado en la trama, en realidad, porque después es recontra interesante, y después de todo este año, la verdad, es algo que bueno, que trataremos de seguir de cerca. Entonces, vamos a hacer ahora una tanda, si te parece, Javi, y a la vuelta nos metemos con el otro tema que nos convoca en el día de hoy. Hoy no miras sombras sin afán social, tan solo te mueve de sangre las ansias, solo te motiva el poder picar. Entretenimiento al terminar la jornada en Radio Camacuá. A las 18 horas, Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU con Irene Rugnitz e Ignacio Álvarez. Y desde las 18:30, Gustavo Fernández Insúa abre Agenda Camacuá. Música, entrevistas, cine y toda la cartelera de la sala. En Radio Camacuá. La radio de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU, por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Tal vez no pueda vivir de mis canciones, tal vez no pueda ser un Boy Scout, pero nunca ganarás esta carrera, ni siquiera me verás pasar. Soy el mejor, soy el mejor. Cuando yo corro nada para mis piernas, nubes de polvo levanto al pasar, pero no dudes en mirar la carretera, cuando yo corro no miro al cruzar. Continuamos en la trama, como mencionábamos al inicio. Hace pocos días el Gabinete Nacional de Bioseguridad aprobó solicitudes para usar 8 eventos transgénicos. Acá está la palabra clave de la que hablábamos hoy, eventos transgénicos. Y esta decisión se tomó con el voto en contra de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente justamente, y de Salud Pública. Ya se han divulgado las razones por las cuales estos dos ministerios votaron en contra. Y bueno, queríamos conversar en este caso con la gente de Redes Amigos de la Tierra, que emitió un comunicado, y por eso estamos en contacto en este momento con Pablo Galeano. Pablo, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, nos escucho bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos comentando un poco qué significa esta aprobación de 8 eventos transgénicos y desde cuánto hacía que estaban pendientes. Bueno, a ver, en realidad se aprobaron 14 eventos, de los cuales 4 son para liberación comercial, o sea que se van a sembrar comercialmente. Los otros 10 son para investigación y ensayo a campo. Entonces yo me voy a centrar en estos 4 que se aprobaron para sembrar comercialmente, ¿sí? Para uso comercial, es decir, que puede usar cualquiera. Claro, el año que viene ya se va a empezar a vender en la agropecuaria la semilla para que quien quiera plantarlo lo haga. Bien. Sí, bueno, y en realidad son 2 eventos transgénicos en soja y 2 en maíz. Eventos transgénicos quiere decir que son semillas que tienen incorporado una modificación genética hecha por ingeniería genética, que en general son genes de bacterias que se les ponen a los vegetales, ¿sí? Para que cumplan, para que tengan características que no tienen cruzándose los vegetales entre sí. Bien. Típicamente lo que se incorpora son dos tipos de rasgos aportados por distintas bacterias, que algunos tienen que ver con la tolerancia a herbicidas, que los herbicidas son unos productos químicos que se usan para matar las hierbas. Entonces uno puede usar este producto químico, matar todos los pastos, digamos, todas las malezas, los yuyos, y que su cultivo no se muera. Y por otro lado, genes de bacterias también, que lo que hacen es que las plantas produzcan unas toxinas bacterianas que cuando ciertos insectos comen el cultivo, se intoxiquen. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Vamos bien hasta ahí, bueno. A ver, las hojas que, las dos hojas que aprobaron son hojas que tienen tolerancia al glifosato, que es lo que ya hay en Uruguay, como son las soja transgénica que más se planta en Uruguay, es soja tolerante al glifosato. Pero además de tolerar el glifosato, una de estas hojas tolera otro herbicida que se llama 2,4-D, y la segunda, además del glifosato, tolera otro herbicida que se llama dicamba. ¿Tá? Entonces ahora se va a poder echar sobre el cultivo de soja, de estas hojas transgénicas, además de glifosato, glifosato y dicamba en un caso y glifosato y 2,4-D en otro caso. ¿Entiendes? Bien. Bien. Después, en cuanto al maíz, uno de ellos no es muy relevante porque en realidad es la mezcla de es el cruzamiento entre tres maíces transgénicos que ya están autorizados y ya se plantan en Uruguay, ¿tá? Y un segundo maíz que lo que tiene, que es uno de los más, que genera más conflicto, es que es tolerante al glifosato, tiene unas toxinas que afectan a unas lagartas, unos gusanos, que cuando adultos se convierten en polillas o en mariposas, que son plaga de maíz, pero eso ya había en Uruguay. Pero tiene una toxina contra un San Antonio, diabrótica se llama en latín, es un San Antonio verde y amarillo, que no es plaga del maíz. Ajá. ¿Eso quiere decir que no afecta el cultivo del maíz? Claro, cuando a veces come un poquito de tejido, pero no causa un daño económico. Ajá. En otros países sí, pero en Uruguay no. Entonces, la autorización sobre ese maíz la pidió Monsanto en el 2010, o sea, hace ya 7 años atrás. Y cuando se hacen las evaluaciones de riesgo se consultan con un montón de instituciones, aunque la opinión de esas instituciones no es vinculante, o sea, no porque la UDELAR opine que no, es que no se va a aprobar, ¿no? Pero varias de las instituciones que se consultaron, entre ellas la Universidad de la República, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el propio INEA en su momento, ¿sí? El Ministerio de Salud Pública por otras razones, pero comentaron que no valía la pena aprobar este evento porque introducía un factor de riesgo sin que tuviera un beneficio. ¿Se entiende? Aunque no esté caracterizado bien el riesgo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero ¿para qué no vamos a arriesgar a algo sin necesidad? Ese entonces, es otro aspecto, porque ¿qué, hay estudios sobre estos cultivos? Bueno, la mayor parte de los estudios, a ver, hay varios problemas. Uno es que la mayor parte de los estudios lo hacen las propias empresas, ¿sí? Y entonces muchos de nosotros cuestionamos eso, porque son empresas aparte que tienen antecedentes con otras tecnologías que han desarrollado, incluso mentir muchas veces. Por supuesto que, tratándose de alimentos, una empresa no va a largar al mercado un producto que la gente lo coma y se muera por comer ese producto, ¿sí? Pero hay muchas discusiones en torno a los efectos a largo plazo, a efectos difíciles de medir, no predecibles. Una discusión media complicada. Eso es uno. El otro problema es que cuando se evalúa a ver si es muy riesgoso o no aprobar uno de estos cultivos, no se evalúa lo que nosotros llamamos el paquete tecnológico asociado. ¿A qué me refiero? Si voy a aprobar una soja que es tolerante a glifosato y dicamba, ¿sí? Los herbicidas, se va a usar mucho más glifosato y mucho más dicamba. ¿Se entiende? Ajá. Porque antes no se lo podía echar al cultivo y ahora se lo va a poder echar. ¿Sí? Entonces, mucho de lo que sostenemos, incluido la Dirección Nacional de Medio Ambiente y también el Ministerio de Salud Pública, es que hay que evaluar el efecto que va a tener el aumento del uso de esos agrotóxicos, esta herbicida, producto de la liberación al ambiente de estos cultivos transgénicos. ¿Se entiende? Claro, un impacto de eso puede ser que se vio este año o el año pasado cuando rechazaron en Alemania la exportación de miel, por ejemplo, uruguaya. Claro, pero eso es una, que quedan residuos, poner el glifosato en la miel, ahora dedicamos 2,4-D y en países donde no está permitido, esa molécula de rechazo de exportaciones. Pero después el daño directo que hay sobre el ambiente y sobre la población expuesta a esos químicos. Uh-huh. porque todos esos químicos son potencialmente tóxicos. Y el daño de un producto está medido por la dosis letal, bueno, que tiene que ver con la toxicidad aguda que tiene, pero además con el nivel de exposición, ¿sí? Entonces, cuanto más expuesto está, que vamos a empezar a estar cada vez más expuesto a este tipo de químicos, más riesgo hay de tener afecciones, tanto a nivel ambiental como de la salud. Y de eso hay poca cosa, ¿sí? Y lo que hay muestra datos preocupantes. Por ejemplo, el glifosato, se dice hace muchos años, el glifosato se inventó, digamos, la molécula se aprobó para empezar a usarlo hace unos 40, más de 40 años, y siempre la empresa sostenía que era una molécula inocua, ¿sí? Que no pasaba nada con el glifosato. Bueno, hace unos años atrás, una institución encargada del tema del cáncer, que funciona en la órbita de la Organización Mundial de la Salud, dijo que, bueno, que era potencialmente cancerígeno porque estudios en animales muestran que tiene efectos. Uh-huh. ¿Entendés? Lo otro es que en la comida que vamos a empezar a... O sea, los alimentos que salen de estos cultivos transgénicos que son rociados con herbicidas, sí, tienen más residuos de estos herbicidas. ¿Entendés? Claro. Entonces, hablamos concretamente, en este caso, de la soja y el maíz, que pueden ser rociados con glifosato para que no nos ataquen las plagas, que después sí se cosechan y no y quedan con restos de glifosato. Este químico. Pero ahora, aparte de glifosato, van a tener dicamba, van a tener 2,4-D, uh-huh, incluso son herbicidas más tóxicos todavía que el glifosato. Uh-huh. ¿Sí? Y con el dicamba en particular hay un problema, que es muy volátil. ¿Qué quiere decir que es muy volátil? La temperatura ambiente, sobre todo en verano, que es cuando se va a usar, la temperatura de más de 25 grados, se pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces dispersa en el ambiente. ¿Sí? Es muy difícil. Vos le echás en un cultivo, pero vuela. Uh-huh. Se forma como una neblina, digamos, que vuela para todos lados. En Estados Unidos ya aprobaron las mismas soja que aprobaron acá en Uruguay ahora, hace unos días. Está aprobada hace, es el 2016 en Estados Unidos, y ya el primer año, ya en 2016, hubo problemas de que muchos productores que plantaban soja transgénica, tolerancia a dicamba, cuando echaban dicamba le quemaban los cultivos a los productores que no plantaban la soja transgénica, tolerancia a dicamba. ¿Sí? Este año se agudizó mucho más ese problema, tanto así que uno de los estados donde se hace más agricultura en Estados Unidos, que es Arkansas, prohibieron el uso de dicamba, ¿sí? O sea, cosas que ya están pasando, que no se tienen en cuenta tampoco, porque se aprueba una tecnología que ya se sabe que está habiendo problemas con esa tecnología, ¿no? Pero ¿está? Más o menos te expliqué por ahí. Bien, sí, por último quería preguntarte simplemente, Pablo, en el comunicado de Redes Amigos de la Tierra, ustedes además denuncian la influencia política que han tenido las empresas a nivel de gobierno para que se aprobara finalmente, después de una solicitud que fue en estos casos, como tú contabas, hecha en 2010, que se realizara la aprobación. ¿Cómo visualizan ustedes esos vínculos? Bueno, el tema es así, dentro de quien autoriza si se puede liberar o no un ente transgénico, es un gabinete de ministros, de 6 ministros, que se llama Gabinete Nacional de Bioseguridad, en el que están Salud Pública y Medio Ambiente, pero además está Economía, está Industria, está Relaciones Exteriores y, por supuesto, el Ministerio de Ganadería y Agricultura. ¿Está? Entonces, hasta ahora, el modo de proceder a que si había un ministerio que estaba en desacuerdo, no se autorizaba. ¿Está? Y por eso se trancó. Hace tiempo que no autorizaban nada, porque tanto Salud Pública como Medio Ambiente, que son los que tienen responsabilidad en esos temas, cuestionaban la liberación de esta venta. Entonces empezó a haber presión por de parte de las empresas, ya en el 2016, Monsanto le mandó una carta a su secretario del Ministerio de Ganadería, a Benech, que dirigía toda la parte de la evaluación de riesgo, ahora ya no lo hace más, le mandó una carta diciendo, bueno, nosotros pedimos que aprobaran este maíz que es tolerante a ese insecto que no es plaga, que es tóxico ese insecto que no es plaga, y no lo han aprobado. ¿Qué pasa? Bueno, entonces ahí Benech empezó a mover y empezaron a llamar a todos los ministros para que firmaran. Medio Ambiente y Salud Pública se mantuvieron en su tesitura de no firmar. Después el presidente de Valle para el Cono Sur también estuvo hablando con Danilo Astori, diciendo que estaba preocupado. Astori dijo que él también estaba preocupado. Y después las gremiales del agronegocio, la Asociación Agrícola del Uruguay, la principal, se empiezan a reunir con los ministros. Como no cambia la posición de medio ambiente y salud pública, hablan directamente con Vázquez. Le mandan una carta a Tabaré Vázquez diciendo que el país está en un rezago tecnológico porque no se aprueban estos nuevos eventos transgénicos. Y a la semana, 10 días de eso, se aprueban los eventos sin el voto de salud pública y medio ambiente. O sea, hubo una movida política ahí que, digamos, de alguna manera se autorizó ese gabinete a votar por mayoría. Uh-huh. Y que haya una reglamentación que diga si las decisiones se toman por mayoría o no. Uh-huh. Incluso en la página de presidencia, antes de ayer, aparece una carta de la Asociación Rural del Uruguay, que representa a los grandes productores del país, agradeciendo a Tabaré Vázquez por su sensibilidad y diligencia con respecto a este tema. O sea, que bueno, que la ARUL hizo un planteo al presidente y a las pocas semanas se tuvo como resultado la aprobación de la evento transgénico. Entonces es un poquito vergonzoso, digamos, y enojoso a la vez, porque es en realidad una cosa que debería de primar el interés público en cuanto a la salud y al medio ambiente. Lo que prima es una presión política donde hay un interés productivo económico, que si mirás los ministerios que firman la autorización y los que no, está primando el interés de grupos particulares que se benefician económicamente de este tema sobre el ambiente y la salud de todos los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, por último, el informe que realizaron y presentaron ahora en diciembre, ¿ya está disponible en la página de Redes Amigos de la Tierra sobre los 20 años de cultivos transgénicos en Uruguay? Sí, entran a la página que es www.redes.org.uy, ahí lo van a encontrar, o ponen en el buscador publicación 20 años de cultivos transgénicos en Uruguay, y eso ya está disponible en PDF. Ahora, dentro de poco vamos a tener una versión un poquito más linda para imprimir, pero por ahora está esa versión que ya se puede acceder. Bien, así que quien quiera seguir este tema puede dirigirse allí a la página de Redes. Muchas gracias, Pablo Galeano, por estos minutos en La Trama. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, chau, chau. Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá. Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá. Sopla el viento en los pinos. de Biarritz, de los terapeutas, Alberto Wolf y los terapeutas, del disco D. Bien. Que todas las canciones arrancan con D. Me encanta esta canción, ¿sabes por qué? Porque estamos en una época donde estamos como locos, ¿viste? Te das cuenta en la calle, en todos lados. Estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso mismo, porque iba a recomendar algún evento y tenía como ganas de decirles, bueno, vayan, pero no se enloquezcan igual. Claro, estamos como frenéticos, una cosa. Y este tema es todo lo contrario. Sí, sí, vino bien. Sí, es como un medicamento natural. No transgénico. Hace bien. Escuchar a Mandrake Wolf. Abejas, tiene todo. Totalmente natural. Bárbaro. Estamos cerrando este programa. Pasados 9 minutos. ¿Cierra la trama este año o no? 4 de la tarde. ¿Cierra en qué sentido? A ver. Claro, ¿nos queda una semana más de la trama o...? Nos queda un martes. Ah, un martes. Era complicado el último programa porque podía haber sido hoy, pero... era un final extraño porque no iba a haber nadie. Más ¿el martes que viene me invitan? El martes que viene, mira, ya te voy a hacer la invitación. Dale, el último programa de la trama. Que se viene un programa imperdible, además de lleno de sorpresas. De deseos para el 2018, de deseos radiales. Y no nos va a acompañar Nacho Álvarez, lo que será una lástima porque Nacho... ¿Tampoco? Nacho va a estar hasta este viernes. Con Nacho vamos a estar en Camacuá Reconquista, siendo el último Camacuá Reconquista del año. ¿Ya se va para Punta? Arranca la temporada en Punta. Se va para Punta del Este, es lo que tiene. Pero bueno, el martes que viene estaremos cerrando entonces la Pero sí con el otro Nacho. Sí, Nacho Ramos. Sí, Nacho Ramos vuelve para este cierre triunfal de la trama. Bien, me gusta. Después de una primera temporada... A todo vapor. Yo caigo con... Si quieren, puedo prometer algo para comer. Alguna masita. Me gusta, porque la hora, ¿viste? Elaborada por vos, así. No. Tampoco voy ahora. Tanto no. ¿Qué año este también? Vos te mudaste, ahora estás cerca de la radio. Sí. Estoy cerca de la radio, estoy cerca de una panadería que cocina muy bien. Entonces, ¿para qué voy yo a meter la mano? Trabajo uruguayo, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer? Claro, a orientales yo que cocinan simplemente también. Les pago para que cocinen tan rico como cocino. Muy bien, nos estamos yendo. Antes de irnos, Javier, quiero simplemente, además de decir que hay actividad en todos los bares de Montevideo, el que no tiene fiesta de fin de año se puede arrimar, por ejemplo, no sé, a la Andorra, al Brecha, al Bar Coruñés, jazz, rock, cantautores, varios. En el Santa Catalina también hay mucha cosa. ¿Hay mucha cosa? Sí. ¿Tenés la agenda para hoy? No tengo la agenda porque... No, hay mucha cosa, lo hace la gente en el momento. ¿Ya es tu bar de cabecera? Sí, no hay nada. El otro día me llegó una desilusión con el tema postres, pero nada. Sí, me llegó algo. Porque uno le ve Santa Catalina histórico y me dice, bueno, algún postre esos históricos tiene que tener. ¿Y qué pediste? ¿Creme brûlée? No, pedí selva negra. Ajá. Pedí selva negra vos sabés que me miró hermoso como diciendo, ¿qué? ¿Qué me habla? Cerveza. No, selva negra. Capaz no. Que, viste que está muy ligado a lo que es la tradición del bar gallego, así, capaz que no. No lo manejaban. Y cómo se ofendieron cuando le pregunté si aceptaban débito, ¿no? Bueno, eso es un tema. Eso fue tremendo. Me terminó diciendo la dueña, me dijo, y bueno, capaz que subimos los precios un poco y ponemos débito. Como diciendo, usted lo van a pagar ustedes. Ustedes, los consumidores, ¿no? Le vamos a mandar al área de formación del sindicato. Sí, no le gustó mucho. Que no le vendría mal porque ellos están haciendo cursos sobre inclusión financiera todo el año. Y los ven como un enemigo, no sé qué les pasa. Y tiene que ver con un tema que han trabajado mucho, son los aranceles. Pero ya el pequeño comerciante puede sumarse, podemos decirlo. Una lástima que nuestra página sigue en construcción debido al ataque cibernético perpetrado hace ya 2 semanas. Que nos ha dejado sin información, pero capaz que podríamos compartir, si no está en Facebook, el informe sobre inclusión financiera que también detuvo como un hacedor muy importante, Javier. Sí, estuvimos trabajando. Bueno, todo el equipo, ¿no? Y todo ahí se habla, por ejemplo, un coordinador general, Alejandro Torre. Sin duda. Estuvo muy fuerte. Articuló todo mucho. Todo el equipo. Se ganó el mote de coordinador general a partir de ahí, creo. La verdad, un informe muy, muy interesante sobre inclusión financiera, otro de los temas del año. Y bueno, y que nos trae también en Santa Catalina con su negación a la inclusión financiera. Insisto en esto de irnos, recomendándoles un evento que hay para el día de hoy, entre tantos otros. Lo que les pido es, antes de ayer venía caminando y noté esta efervescencia de la cosa en la gente que va al volante. Al volante. Y no es que yo vaya en general caminando con bicicleta, sino que voy en general caminando y amo en bicicleta, y noto particularmente en estas fechas que la gente está atacada, manejando muy mal, muy rápido. Sí, sí, sí. Y bueno, y un taxi realmente casi me mata. Llegó a tocar. Ah, no te toco. Porque dobló muy rápido por ahí 21 de septiembre, y una de esas que no sé si es Bonplan o... Te pasó cerca, digamos. Me pasó cerca, pero lo pasó por arriba un charco y Algo te tenía que hacer. Me sopó no mal. Se podía ir sin hacer alguna maldad. O sea, yo llegué a cruzar justito, subí el cordón. Claro. Y el taxi pasó y me ensopó. Así que si salen, por favor, anden con cuidado, que hay gente que no está andando con mucho cuidado, no. Y hay que compensar. Ahora sí les digo, hoy a partir de las 7 de la tarde, en Macachines 2382, va a ser la fiesta de fin de año del Espacio Entre, un espacio que abrió este año, que además nos estuvieron visitando en la trama, que vincula, bueno, trata de generar un espacio de reflexión entre el arte, la academia, la política, recontra interesante, y va a ser la fiesta de fin de año. Y en esta fiesta lo más interesante además es que van a estar presentando un libro, el libro de Entre, que van a poder adquirir además en el lugar. En la presentación del libro van a estar Ignacio Pardo, ¿lo tenés? ¿Sociólogo? No lo tengo. Oski Luis. Tampoco lo tengo. Y Carolina Guerra. No. Además de la presentación de este libro, va a haber venta de libros, barra de música y bebidas. Bueno, llegó el manager del programa y nos hace que... Llegó el productor general. Te estábamos esperando, Nacho. No. Vení, sumate. No nos contanos podemos... la primicia del día de hoy. Ya nos vamos. Son igual. Empezamos y 10, te lo quiero decir igual. Lo primero que hizo, se tocó así, viste, como señalas un reloj que no tiene. Buenas tardes. No, más que me sorprendió mucho. Esperaba ya ver el estudio vacío. Viste que tiene espíritu de jefe, ¿no? Sí, sí. Llegó sin hola y hace... Se señala la muñeca acá diciendo... ¿Y pibes? Tiempo. Era imposible que dijera hola porque estaban al aire. Pero un placer que hayan hecho este programa. No lo pude escuchar, pero seguro que Javier estuvo a la altura de Nacho Ramos. Sí, sí, tengo que decir que sí. Sí, pues un poquito más alto incluso, porque la silla esta... Radial, viste que la silla del operador es como un poquito más alta, así que creo que un poquitito, unos centímetros más. Tuvimos que elevar el nivel para poder además visualizarnos, porque estamos como medio pared medio de dispositivos. Lo único que voy a decir antes de despedirme... Queremos la noticia, queremos la primicia. La persiana de que termine este programa... Vos te despedís la trama, ¿no? A las 6. Vos te despedís la trama. A las 6 en punto, Camacuá Reconquista, con todas las novedades de la Asamblea del Banco República que acaba de terminar. Los trabajadores expresaron respecto al futuro del conflicto. Bueno, no hay mejor soberano que el trabajador, así que a partir de las 6, todo lo ocurrido. ¿Una línea no tenés ahí para tirar qué sucedió? Una palabra, el clima del cierre de la Asamblea. El clima era de un calor jamás visto. Sofocante. Realmente hace tiempo que no sentía tanto calor. 700 personas, más del 20% de los afiliados, o sea que se superó ampliamente el quórum y se votó aceptar la propuesta del Banco República. Bien. Noticia. Hasta ahí. Una noticia muy importante que será ampliada entonces a partir de las 6 de la tarde en Camacuá Reconquista. Nosotros nos vamos, le agradecemos a Flor de Maroñas, al Colo de la Blanqueada, al Mauri que se estuvieron comunicando hoy con nosotros también. Nos reencontramos el martes, ¿está? Para cerrar este ciclo de la trama. Bien. Gracias. Yo traigo masitas o algo. Trae masitas y bueno, por supuesto te esperamos. Esta vez para también suplir un poco el vacío que nos va a dejar Ignacio Álvarez Viña cuando Voy a llegar y voy a decir, me voy a tocar acá la muñeca en el sentido de hora, la hora. Vamos a ver cómo te sale ese rol. No tan bien seguro, pero lo voy a intentar. Está difícil. Voy a intentar. Está difícil. Gracias a todos por acompañarnos y bueno. Nos vamos, ¿escuchando música? Sí, la música de Caetano Veloso, haciendo un abrazazo. Me encanta, nos vamos, chau. Luz, nossas lentes de azuis, nossos computadores, luz. Esse laço era verso, mas foi tudo perverso, você não se deixou ficar. No meu emaranhado, foi parar do outro lado de lá. Ei, hoje eu mando abraçaço. Hoje eu mando abraçar.